Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos un día más desde nuestra multiplataforma. Tenemos un encuentro muy especial hoy junto a Sandra Suárez. Ella viene a hablarnos de cómo acceder a la conciencia universal. Vamos a estar hablando de registros akáshicos y registros estelares. Pues ya la tengo preparada conmigo aquí al otro lado de la pantalla, así que vamos a recibirla. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Mindalia. Hola Laura, igualmente un placer para mí estar contigo y compartir con todos vosotros este rinconcito, este espacio consciente. Muy conscientes, Sandra, de todo lo que va a pasar aquí, porque precisamente por ahí me encantaría que introdujésemos esta entrevista, el concepto de conciencia universal. A día de hoy tenemos muchas herramientas al alcance de la mano a través de redes sociales, a través de internet, ¿no? Podemos consultar muchísimas cosas que nos ayudan en nuestro camino de crecimiento espiritual y personal. Pero para ti y para cada persona me imagino que la conciencia universal tiene un proceso diferente, tiene un concepto diferente y tiene sobre todo un camino diferente. Entonces me encantaría conocer cuál es el tuyo. Bueno, yo quiero empezar comentando que más allá de lo que son los registros akáshicos, que para mí, desde mi verdad, no deja de ser una etiqueta para denominar o para nombrar algo tan sumamente importante como es conectar con esa conciencia universal, que no es más que toda esa información que está a disposición de todos. Es decir, si partimos de la base de que tú, yo, todo lo que vemos, todo lo que nos conforma, de que el universo mismo es energía, podríamos entender que esa energía no está vacía, esa energía contiene muchísima información, ¿no? Entonces, acceder a esa información sería acceder a ese campo de la conciencia universal que todo lo es, todo lo contiene y que tiene toda esa información que te forma a ti, que me forma a mí y que da forma a absolutamente todo. Entonces, sí que es cierto que a mí, por ejemplo, no me gusta mucho la etiqueta de registros akáshicos y soy formadora, pero es que no me gusta. Y no me gusta porque, claro, la vemos muchísimo y la vemos hasta la saciedad. Registros akáshicos por aquí, registros akáshicos por allá. Pero es una etiqueta, es un nombre limitado a algo totalmente ilimitado, a algo totalmente infinito. Es decir, es limitarlo totalmente. Entonces, bueno, para mí es una herramienta en sí, lo que es el acceso a esa conciencia universal, bien sea a través de los registros, bien sea a través de la canalización o a través de cualquier otra herramienta, para mí es la base, es lo principal de cualquier proceso de transformación de una persona. O sea, sin esa base no podríamos ir más allá. Sin conectarnos con esa conciencia universal, que a la vez también formamos parte de ella y somos ella, no podríamos iniciar ningún proceso de transformación, porque ahí está toda la información que vamos a necesitar para ese proceso. Bueno, me encanta, Sandra, me encanta tu concepto y lo comparto muchísimo. Y me encanta también que tengas tu propia diferenciación de cara a los registros akáshicos. Yo sí algo he aprendido por suerte en el tiempo, ¿no?, que he tenido la suerte de trabajar en Mindalia, es que cada persona enfoca los registros akáshicos de una forma completamente diferente, aunque todos sabemos de la herramienta ancestral, sabemos lo que compone, lo que conlleva conectarnos con ella, abrir nuestros registros, pero cada persona tiene como un enfoque diferente, ¿no? Entonces aquí yo creo que en tu caso vamos a llevarlo un poquito como a la etapa más contemporánea, ¿no? A este momento presente que estamos viviendo. Sí, es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que algo que sucede en nuestra vida, algo que se repite o algo simplemente que nos perturba, que genera conflicto, y somos conscientes de que esa situación también es energía y que la energía, como os he comentado antes, no está vacía, sino que contiene información, sería acceder, irnos a esa información para ver qué es lo que está pasando, para después aplicar cualquier otro tipo de terapia. Pero si no nos hacemos conscientes de por qué, para qué, el sentir, cuál es el estímulo que activa esa información de ese conflicto que estamos viviendo, no podríamos llegar a liberarlo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental ese reconocimiento de la información, llámese registros akáshicos, llámese acceso al inconsciente, acceso del alma, cualquiera que sea la etiqueta, ¿no? Luego, también es verdad que para mí es fundamental poder conectarnos con lo que es nuestra fractalidad, que ahí ya daríamos como un salto a lo que podríamos denominar registros estelares, que sería conectar con la fractalidad de nuestra alma, con nuestra fractalidad o nuestra multidimensionalidad, porque somos seres multidimensionales, para integrar todas esas partes de esas líneas y dimensiones de nosotros mismos en nosotros, para poder pues acercarnos a nuestro propósito, para poder solucionar o liberar un conflicto, para poder expandir nuestra conciencia y seguir creciendo. Entonces, los registros, digamos que pueden ir derivando y llevándonos hacia esa conexión con el origen cósmico, ¿no? Y para mí es la parte más apasionante de todas, además de lo que es los registros akáshicos en sí, los registros estelares, es como que ya ahí me pierdo porque me encanta y amo esa labor y ese tipo de canalización. Perfecto, Sandra. Pues vamos a indagar un poquito más en este contexto de los registros estelares. Yo creo que la comunidad de Mindalia estará de acuerdo conmigo en que es un concepto nuevo o relativamente nuevo para algunos de nosotros y que se conoce y se escucha menos. Así que vamos a ver también un poquito qué nos aporta a la hora de conectarnos con esa multidimensionalidad, con esa fragmentación del alma. Vale, a ver, vamos a partir entendiendo o vamos a iniciar desde el principio, ¿no? Cuando nosotros nos desprendemos de la fuente, por decirlo de alguna manera, nosotros nos desprendemos completos, ¿vale? Pero queriendo experimentarlo todo. Entonces, en ese querer experimentarlo todo, nosotros nos vamos a ir como proyectando en diferentes dimensiones, en diferentes líneas espacio-tiempo, nos vamos a ir como fragmentando, ¿vale? En esa fragmentación podríamos acceder desde esos registros estelares a esos fractales, a esos trocitos, por decirlo de alguna forma que se entienda, de nuestra alma. Otro ejemplo que yo suelo poner es, imagina que tienes una tetera. Tenemos una tetera en la mano y esa tetera es mi alma en esencia. Esa tetera se cae al suelo y se rompe en trocitos. Cada trocito sigue siendo la misma tetera, pero cada trocito está ocupando un espacio del suelo diferente. Pero es el mismo suelo y es la misma tetera. Es decir, el alma es la misma, pero está en diferentes perspectivas del suelo, del universo. Entonces podríamos, a través de los registros estelares, conectar con esas partes de nosotros. ¿Qué partes pueden ser? Pues partes nuestras que habitan en otras densidades, en otras dimensiones, ¿no? Pues podríamos conectar con algún ser de otra raza estelar. Podríamos conectar con algún fractal nuestro que haya vivido otra vida, pero humana, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces sería conectar con esos trocitos de nuestra alma en esencia para integrar los aprendizajes que haya podido vivir, para integrar la misión, el propósito que hayan podido tener y que nos ayude a nosotros. Cuando nosotros reconocemos ese fractal de nuestra alma, nosotros automáticamente integramos toda esa sabiduría de cada uno de esos fractales que conforman nuestra alma en esencia y la podríamos integrar. Otra de las cosas muy bonitas y muy maravillosas es reconocer nuestro origen estelar. A raíz de los registros estelares, yo empecé a conectar con mi origen estelar y empecé a conectar con mi familia estelar, ¿no? Empezaron pues las canalizaciones de seres multidimensionales. Podemos reconocer ese origen, ¿no? Esa familia estelar con la que nos identificamos y a la que pertenecemos. Entonces es algo muy bonito. Supongo que te sonará muchísimo más el concepto de semilla estelar, que sí que se escucha bastante. Entonces ahí, pues muchas semillas estelares estamos en ese proceso de reconocimiento de nuestro origen estelar, de nuestro origen del alma, y los registros estelares nos abren la puerta a toda esa información. Y reconocerla es maravilloso, te expande muchísimo, muchísimo. Bueno, pues me encantaría conocer también las impresiones que van teniendo Sandra sobre este tema, cómo se van sintiendo o en qué punto están cada una de las personas que nos están viendo, que nos van a ver de forma temporal con el paso del tiempo, que nos comenten en los comentarios, pues en qué punto se encuentran de esa parte de crecimiento espiritual, de esa parte de evolución del alma y de su propio proceso. Vamos a indagar un poquito ahora, ya que conocemos estos tres conceptos que han dado pie a la entrevista, vamos a indagar un poquito ahora en cuál sería el proceso de transformación, es decir, de pasar de esa oruga a esa mariposa, ¿no? Esa evolución preciosa y sobre todo, cómo vamos a llegar a sentirnos plenos, ¿no? Cuando una vez que ya reconozcamos todo en esencia, seamos capaces de reconocer también que hemos evolucionado, que hemos crecido personalmente. Para mí el proceso parte desde la propia indagación, desde el conflicto y la perturbación que podamos tener e incluso la curiosidad que podamos tener en nuestra vida, es como el punto de partida, esa incomodidad que nos mueve a buscar más allá, ¿no? A partir de esa incomodidad, de esa perturbación, conflicto o curiosidad, nos movemos a buscar respuestas. Solemos caer en el error muchas veces de intentar buscar esas respuestas en el afuera, en lo externo, ¿no? Buscar que alguien nos confirme algo, que alguien nos diga algo, pero partiría el proceso por aprender a escuchar nuestra alma, es decir, aprender, si queremos decirlo en palabras más técnicas, a leer nuestros propios registros, que no es más que acceder a nuestro inconsciente y acceder a nuestra información. Entonces, para mí, el proceso parte por ahí, de la incomodidad y la perturbación a la curiosidad y a querer aprender a leer mi alma, a ver qué me quiere decir, a ver cuáles son sus anhelos, a ver qué es lo que está pasando. Y con esa información que mi alma me descarga, empezar un proceso. Por ejemplo, nos podría dar un hilo conductor muy importante. Si yo tengo un conflicto, algo que me perturba en algún momento determinado y accedo a esa información de mi alma porque he aprendido a acceder, todos podemos acceder, y a mí me dice o descargo una información que me habla de la ancestralidad, de mis ancestros, de mi transgeneracional, yo ya sé por dónde tirar, yo ya sé por dónde ir, o sea, yo ya tengo una guía clara, yo ya sé cuál es el siguiente paso. Pero muchas veces vamos pues a ciegas, no sabemos muy bien por dónde tirar, dónde buscar, qué sanar, sanar aquí, sanar allá, que eso es otra de las cosas que yo suelo recalcar muchísimo cuando al final nosotros nos percibimos como personas que constantemente tenemos que sanar. No es más que estamos diciendo y aceptando que algo malo está sucediendo en nosotros, que estamos enfermos de alguna manera. Si todo el tiempo me percibo que tengo que sanar, sanar, sanar, sanar, lo que yo estoy diciendo, el mensaje que yo estoy enviando es estoy enferma. Entonces, debemos aprender a percibirnos como un ser completo, en el cual todas esas experiencias que yo he descargado desde el acceso a mis registros han formado parte de lo que es mi proceso. Y me están empujando y trayendo a este momento para reconocerlas y para liberarlas. Me gustan muchísimo más esas palabras que no el sanar. Porque a veces sanar indica que estás enfermo. Y al percibirte como enfermo estás constantemente, es agotador. Yo lo veo en los cursos, es agotador cuando dices, y ahora tengo que sanar a mamá, y ahora tengo que sanar a papá, y ahora el transgeneracional, y ahora para. Para, porque eso te lleva como al caos y a pensar que no vas a acabar nunca y al final eres un ser completo y todo lo que ha pasado, sucedido, forma parte de todo de un proceso de tu expansión, de tu evolución, de tu alma. Entonces sí, reconocerlo, pero ¿para qué? Para transformarlo, para liberarlo, más allá del buscar sanar, porque al final siento que no vamos a acabar nunca de sanar realmente. Entonces es un proceso para disfrutar dentro de lo que es un proceso que es de liberación, que algunas cosas van a doler, que algunas cosas nos van a incomodar, que el ego va a estar ahí diciendo, esto no me resuena. Entonces, hay que relajarnos y disfrutar dentro de lo que cabe de ese proceso de liberación de toda esa carga de información que llevamos dentro. Es cierto y tengo que reconocerte, Sandra, que yo misma he vivido esto que comentas, ¿no? El pasar de el debería trabajar en mí o debería, tengo que hacer esto por mí, entonces ya llega un punto que se convierte, como bien dices, en una obligación, en una frustración más que en algo positivo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que es peor, ¿no? El remedio que la enfermedad, como le decimos aquí en España, claro. ¿No? En ese sentido. No sé si querías comentar algo. Sí, lo que comentabas, es que me encanta escucharlo porque básicamente es eso, al final cuando nos metemos en la burbuja de que tenemos que sanar tantas cosas, el mensaje que nosotros estamos enviando y la frecuencia en la que nos estamos moviendo es algo me pasa, algo malo me pasa y tengo que sanar todo esto y es una lista interminable que no acaba y te acabas agobiando. Entonces, más que sanar, Me gusta llamarlo transformar, liberar, evolucionar, ¿no? Más que sanar, porque el miedo, ¿cómo se sana el miedo? Es como, ¿cómo voy a sanar el miedo si soy humana y he venido a experimentar el miedo para poder expandirme, para poder evolucionar? Si es que el miedo lo voy a experimentar, no puedo sanar el miedo. Lo que puedo hacer es usar el miedo como parte del reconocimiento de que algo está sucediendo en mi interior, como estímulo que activa una información. Entonces, usar todas esas emociones que a veces intento sanar y que no es necesario sanarlas para que nos ayuden a reconocer que algo está pasando dentro. Más allá de querer sanar, sanar, sanar. Buenísimo, pues muchísimas gracias y vamos a hablar un poquito de tus proyectos y de cómo te proyectas también al mundo, Sandra, porque tú ayudas a muchas personas en este proceso de crecimiento espiritual, personal, físico, mental, en todos los ámbitos a través de tu propia escuela que has desarrollado. Así que me encantaría que nos contaras un poquito más sobre ella para toda la gente que está resonando, que precisamente se está sintiendo identificada y diciendo, es cierto, yo no tengo que sanar, sino debo hacerlo por mí, quiero hacerlo por mí, que pueda tener el acceso un poquito a esta información. Vale, súper. Mira, en realidad la escuela surge como una necesidad natural. No fue algo premeditado de decir, quiero montar una escuela porque quiero empezar a dar formaciones, sino fue a raíz de empezar a dar sesiones, de empezar a hablar con la gente, de empezar a formarme yo hace muchos años, de empezar todo ese proceso de despertar y de evolución, ¿no? Y de expansión. Y a partir de ahí, pues unos pocos alumnos empezaron a querer formarse en algunas cosas, empecé a ganar muchísima confianza, a partir de ahí muchos más alumnos. A partir de ahora, pues un crecimiento exponencial, brutal, que muchas veces me insta a limitar ciertas plazas, porque no doy yo sola, lógicamente. Y es un proyecto muy bonito porque parte por la propia experimentación, parte por un proceso propio de transformación. Ahora mismo hay un programa que es el programa AKA Healing, que precisamente toma el nombre de Aka Akasha, porque es esa conciencia universal, ¿no? Esa fuente de información. Y en este programa lo que hacemos es durante 7 meses, iniciamos un programa de transformación propio, pero que nos van a dotar de herramientas y de cualidades, y vamos a poder desarrollar y practicar dones y muchísimas herramientas que vamos a aprender para ponerlas al servicio, es decir, para poder experimentar nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Entonces es un programa que te invita, te insta a transformarte tú para guiar y acompañar otros procesos de otras personas. En ese periodo de esos 7 meses se ven muchísimas cosas, se ven registros akáshicos, se ve canalización estelar, registros estelares, se ven constelaciones aplicadas a la casa, sanación pleyadiana, armonización pleyadiana, muchísimas formaciones. Pero más allá de todas las formaciones, que esto también es como algo que le digo mucho a mis alumnos, que más allá de acumular formaciones e información, lo importante es integrarlo y acomodarlo a nosotros y experimentarlo. Lo bonito del programa es eso, el poder experimentarlo nosotros primero y después ponerlo al servicio. Entonces, nada, un programa muy chulo que invito a todo el mundo a que pueda mirarlo, leerlo, bichearlo un poquillo para ver si le resuena, y si le resuena, encantada de resolver todas las dudas y todo lo que surja. Justo estaba yo aquí en este momento viendo tu Instagram también y cotilleando ahí un poquito las cositas que vas subiendo, Sandra. Como bien decías, estás creciendo a nivel exponencial en redes sociales. Y bueno, aquí estoy viendo que tocas muchísimos puntos de interés a nivel espiritual. Estoy viendo cositas de canalización, de semillas estelares, de vidas pasadas. Así que ahí os invitamos a que si os está gustando este contenido, pues no os perdáis también el que ella crea para sus redes sociales en cada momento para compartir de forma altruista y que todo el mundo pueda aprender. Y si te parece, Bella, pues yo voy a linkear aquí abajito también el Instagram para que todo el mundo pueda ver lo que yo estoy viendo, y cuando acabemos esta entrevista, pues ahí puedan ir a verte y a contactarte por si quieren sumarse a ese fabuloso programa, y que sigas ayudando exponencialmente como lo estás haciendo a muchísimas personas around the world. Claro que sí. Además, aparte de lo que es el programa en sí, muchas veces siempre voy subiendo algunos talleres de acceso para todo el mundo. Hoy justamente terminábamos un proyecto de alumnos becados, es decir, 6 plazas para 6 alumnos becados en el programa. Es decir, siempre voy sacando contenido de valor accesible a todo el mundo, canalizaciones, lenguaje de luz, muchas cositas que a ciertas personas pues le puede ir resonando y le puede ir ayudando y aportando, lógicamente. Y luego, bueno, pues tenemos como una pequeña comunidad, unos grupos ahí donde estamos hablando y compartiendo experiencias y creciendo juntos. O sea, que es una comunidad muy bonita, la verdad. Pues que siga siendo así, que siga creciendo y que siga siendo esa energía tan bonita que fluye de ti, Sandra. Yo te lo tengo que decir, que me encanta tu forma de comunicar y me encanta tu forma de expresarte hacia la cámara, hacia las otras personas que están llegando aquí precisamente porque necesitan respuestas, porque están con preguntas internas y precisamente pues han llegado a este, yo siempre creo en los presentes perfectos, han llegado a este presente perfecto, a este vídeo perfecto para recibir el mensaje que tenían que recibir. Vamos a terminar esta entrevista, si te parece, hablando un poquito, ya que he visto en tu Instagram que combinas diferentes terapias y otras cositas, de cómo sería esa coordinación entre registros akáshicos, registros estelares, la conexión con la fuente y todo esto derivado o vinculado a las vidas pasadas, a las canalizaciones, a toda la parte espiritual, ¿no? Que se puede llegar a componer dentro de una misma persona. A ver, es un proceso. Es decir, yo pienso que cuando alguien llega a mi Instagram, por ponerte un ejemplo, cuando alguien llega a mi Instagram, siento que debe ser como un proceso, al igual que cuando nosotros llegamos al mundo espiritual, debe ser como un proceso. Entonces, si de entrada nosotros iniciamos que si seres pleiadianos, que si canalización estelar, que si, y aún no tenemos esa base de, bueno, que son las vidas pasadas, qué es la canalización, qué es el acceso al inconsciente. Entonces yo pienso que es como un proceso, que una cosa te va llevando a otra, ¿no? La base, como siempre, siempre voy a decir que la base es el acceso a los registros, es decir, al inconsciente, y a partir de ahí podemos saber vidas pasadas, por ejemplo. Pero aquí yo suelo reñir a muchos alumnos porque no me gusta que se queden como muy anclados en el tema de las vidas pasadas. Porque para empezar, las vidas pasadas, pues desde mi verdad, no existen como tal. Pues el tiempo no existe, todo está sucediendo como en este presente ahora, todo está congelado en ese presente ahora, en ese eterno ahora, perdón. Entonces, realmente, aunque podamos saber vidas pasadas, no es lo más relevante e importante. Porque si yo ahora a ti te digo, bueno, sí, en 1815 fuiste monja, tú me vas a decir, bueno, qué ilusión, ¿no? Pues genial, ahora me cuadran muchas cosas, pero te vas a quedar ahí. Ahí no hay nada, ahí no hay sanación, ahí no hay transformación, ahí no hay evolución, ahí simplemente hay un reconocimiento de ahora ya entiendo por qué me gustaba esto, lo otro. Entonces, nosotros vamos a ir un paso más allá. A mí siempre me gusta ir un paso más al fondo y ver el sentir, cómo te sentías en esa vida pasada, qué estás percibiendo, qué estás viendo, qué estás recibiendo. Hay muchísimas personas y os sorprendería que reciben imágenes sin estar accediendo al registro akáshico, porque realmente no necesitamos algo súper ritualizado para acceder. Todo el mundo puede acceder, la información está ahí, simplemente la mente necesita un orden. Y por eso le damos un A, B y C para la mente. Pero el registro siempre está, es información disponible para todos. Y hay muchísima gente que sin saber acceder con esos pasos, recibe imágenes. Y se sienten confundidos porque no saben. Oye, y me dicen, he recibido una imagen de un bombardeo y he recibido una imagen de un tiempo pasado y no sé esto qué me quiere decir. Muchísima gente recibe imágenes de sus vidas pasadas, ¿no? Entonces, en sí lo importante no es la vida pasada en la información, sino cómo te sentías, qué sucedió y qué está sucediendo ahora, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre esa vida pasada y esta? Más allá de, y eras morena y de pelo largo y llevabas. Eso para mí no es como tan relevante, ¿no? Y de eso te lleva a otra cosa, luego te lleva a, bueno, ¿y ahora cómo puedo yo liberarme de un voto y de una promesa? Y eso ya te lleva a querer aprender alguna técnica energética que te ayude a liberarte de eso. Y eso te va llevando a otra cosa, es que es como un proceso que te va arrastrando de una cosita a otra. Y entonces imagínate yo de empezar hace 10 años a meditar, ahora canalizando. Seres pleiadianos es como, wow, esto es una locura. Digo, no puedo creer ¿Cómo pasa esto? Y no me quiero imaginar lo que va a pasar en unos años, porque estamos yendo en general a una velocidad increíble en expansión de conciencia, en creación de esa nueva humanidad. Estamos yendo, ¡fua! Yo lo veo súper expansivo. Gracias, Bella, por compartir tu propio proceso personal también, porque creo que también puede ser inspirador, ¿no? Para las personas que nos ven o que sienten que han intentado varias veces conectar y no consiguen hacerlo, que vean y que sientan que todo se puede, ¿no? Y que todo significa que requiere de un camino, de un pequeño proceso, a veces es un poquito más largo, pero bueno, lo importante es mantenerse constante, no desesperar, como todo en la vida, ¿no? El mensaje al final es igual para todo, y en el proceso espiritual, pues incluso a veces se complica un poco más, se hace hasta más difícil, porque no es tan sencillo, ¿no? Desconectar el ego y desconectarnos de la mente en los tiempos que vivimos, y esto lo digo mucho en entrevistas, pero es real, porque lo siento tal cual así. Que vivimos en una época frenética donde prácticamente no tenemos tiempo a escucharnos, entonces ahí pues se puede complicar un poquito más. Sí, la verdad es que aparte ahora, esto que comentas del ego es muy interesante porque yo siempre estoy hablando de que nos tenemos que hacer amigos del ego, de que en lugar de querer eliminarlo, pues desde mi verdad eliminarlo sería como estar muertos, en cierto modo, sería como hacernos amigos del ego, ¿no? Intentar entenderlo, aprender a comprender el ego y que nos ayude en nuestro propio proceso de transformación y reconocerlo, de decir, bueno, esto es el ego. Y ahora el ego me está intentando proteger de qué, qué es lo que me está dando miedo, ¿no? Y este proceso es muy chulo realmente, porque empiezas a aprender a sintonizar con el ego y a decir, bueno, aquí está el ego, ¿para qué está? ¿De qué me protege? Y más allá de querer eliminarlo, que desde mi verdad sería un poco imposible eliminarlo, intentar hacernos amigos y ayudarnos en nuestro proceso. Acogerle totalmente, totalmente de acuerdo. Pues ahora sí, estamos llegando al final de esta entrevista. Si os ha gustado, recordad manitas arriba y compartirla con toda aquella persona que esté a vuestro alrededor, que sintáis que necesita recibir información sobre registros akáshicos, registros estelares y la conciencia universal. Sandra Suárez, ha sido un placer de verdad conocerte, poder tenerte aquí y ojalá que puedas estar de vuelta muy prontito. Nos ha encantado poder compartir este encuentro contigo. Igual, igual, me encantaría. Me quedan 300.000 horas por estar aquí hablando. O sea que seguro que sí, porque me encantaría volver, está claro. Muchísimas gracias. Pues si te parece con tu palabra y con tu mensaje, nos vamos a despedir. Sigues en pantalla, Sandra, así que yo te mando un abrazo enorme desde aquí, desde la otra punta de España, que estamos las dos en el mismo lugar, y deseando que las puertas de Mindalia estén abiertas para ti siempre, que así se dé, que el universo lo requiera y te tengamos de vuelta. Gracias.